¡Ey! ¿Prendemos la linterna? Es el aire embriagado de historias, donde las respuestas encuentran su morada y las preguntas también. Cuando vejo a mata tão verdinha, eu me sinto periquito. Y una llamada a la curiosidad con la manía de preguntar. Cuando tomo sol por mucho tiempo, eu me sinto ovo frito. Una interrupción bien asistida, un bullicio organizado, anticipando preguntas, bailando en los parlantes. Se mete en todas partes. Es una linterna. Sí, un recorrido por todos los sentidos. Una madeja llena de qués, iluminando las calles, taladrando oídos ajenos, preguntando hasta el hartajo. Una linterna sin copilas. Un peregrinaje hacia el arte. Una traición al silencio. Un huracán de múltiples colores. La linterna mágica. Cuantos menos seamos, más nos conoceremos, reza una frase acuñada hace tiempo por varias generaciones. Podríamos confirmarlo si tomamos en cuenta este programa como un pueblo, y en pueblo chico, infierno. Un lugar en el que no nos conocemos, en el que buscamos conocernos, en el que chusmeamos, en el que compartimos. Este es un pueblo, con cosas por terminar, con fallas, que alberga a algunos, unos pocos y... Que busca, que siente la necesidad de transmitir algo, lo que sea. La clave de este pueblo es la transmisión, de sentido, de significados, de imágenes, de pistas, de medios, miedos. Somos un pueblito que busca ser más que eso. Ser parte de una ciudad colmada de pueblos puede resultar complicado si lo que se quiere es resaltar. Una urbe de pueblos como es esta no es solamente una urbe. Dentro de ella estamos nosotros, como tantos otros que suponen ser isla, en lugar de comunidad. Pueblos, villas, parajes, departamentos, asentamientos, que formamos parte de lo mismo, aunque no lo pensemos. Un gran conjunto denominado radio, eso es lo que somos. Con distintas vertientes, todos formamos parte de lo mismo, sin pensarnos, sin darnos cuenta, sin escucharnos. Un pueblo a veces lucha, otras descansa. Un pueblo nuevo que no necesita de un tren para comunicarse. Un pueblo en una ciudad. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. arrancábamos con Los Piojos, Bicho de Ciudad, en este comienzo de La Linterna Mágica. La Linterna. La radio convertida en caja de Pandora. La Linterna. La Linterna. Persiguiendo preguntas. La Linterna Mágica. Caroé, Caroé, provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. LB es un escritor recién llegado a un pueblo al oriente de la provincia de Buenos Aires. LB sabe de Caroé lo que le cuentan algunos libros de historia, varios rumores y la observación de un mapa del Automóvil Club en el que aparece como un punto rojo sobre la Ruta 60. Quienes conocen la zona le han dicho que se prepare para ver muchos perros callejeros. LB tantea el terreno, pero no los encuentra. En lugar de perros, a cada paso lo que ve son bicicletas. Las apoyan en los frentes de las casas, las sostienen con patitas de aluminio o las dejan tiradas en el suelo. Ninguna está atada y con la ciudad vacía en plena madrugada, son una invitación al saqueo. Las bicis también son una frontera. Algo habrá cambiado definitivamente en Caroé el día que las aten con cadenas. Inventó una leyenda sobre una vertiente de soda que produce amnesia. A partir de ahí escribió una novela que publicó en Facebook. Y pasó algo inesperado. Estamos hablando de Leandro Vesco y su novela Caroé. Con él estamos aquí en La Linterna Mágica y le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por invitarme a este programa. La radio sé que la escucha mucha gente y para mí es un gusto estar acá con ustedes, es un verdadero gusto. Primero contanos, ¿por qué Caroé? ¿Por qué no Campana, por ejemplo? Esa es la pregunta del millón, sí. Yo en el 2007, por una cuestión causal, estaba caminando por San Telmo y busqué un papelito que estaba en la calle y era una revista barrial de San Telmo y había una suerte de banner, no sé, un banner gráfico que decía, vaya a Caroé, visita el lago Pecuen. Dos días antes, yo estaba organizando mis vacaciones. No sabía dónde ir. Por general, nosotros íbamos de vacaciones con mi familia, nos vamos a Retiro y vemos ahí el destino. En este caso, dos días antes, el destino ya estaba prefijado porque vi ese papelito, era imposible no ir a Caroé. Yo soy muy supersticioso, además. Y fui a mi casa, lo charlé con mi esposa, dije, bueno, vamos a Caroé. Así que esa es el origen de todo. Digamos que Caroé te eligió a vos y no vos a Caroé. Exactamente, entonces. Viéndolo en la distancia, cuando me preguntan siempre esto, yo pienso, sí, exactamente como vos decís, Blanca, que Caroé me eligió para ir, es lo que yo pienso, sí. Para contar, para hacer conocer Caroé. ¿Y qué encontraste? Allá llegás. ¿Qué ves que te atrajo tanto para después escribir una novela? Yo venía de estar como bloqueado 6 meses, que no podía escribir nada. Por eso yo voy a Caroé, entro a La Pampa, en el territorio pampeano, en ese horizonte interminable. En ese momento los trigales estaban amarillos, era parecía una sucursal del paraíso eso. Y traspaso el umbral de la ciudad y los escritores nos damos cuenta cuando está la historia. Yo no sé bien cómo definir cómo ese sentimiento, esa seguridad, que es una seguridad aplastante, porque está ahí la historia y te eligió la historia a vos y no hay forma de escapar a ese designio. Entonces yo ya pisé Caroé, sabía que iba a escribir la historia de Caroé y nada, bastaba quedarme en el pueblo un tiempito y volver acá a mi estudio, darme y después me costó 3 años y medio la novela y cada tanto volvía, pero fue algo muy inmediato. Para aquellos que nos escuchan, Caroé tiene, además de su aspecto geográfico, que es una ciudad que, mira, cuando vos vas a Caroé no hay un solo cartel indicativo que diga que está Caroé. No existe Caroé para la señalética de Vialidad Nacional. Es como un pueblo escondido. Sí, es un pueblo escondido, sí. Tiene mucho misterio para mí. Y yo estaba todo el tiempo esperando Caroé 500 kilómetros, Caroé 300 kilómetros, y no existe. Por allí, al final, hay un cuartelito que es muy engañoso porque dice que está a 300 kilómetros, pero en realidad está a 200. Es decir, que está hasta erróneo el cartel. Así que, nada, según mucha gente, Caroé, no sé, tiene algo mágico. Para mí es misterioso, para mí es un lugar que era digno para contar, y de verdad que transitar Caroé, caminar por la ciudad, hace que el cuerpo se tranquilice. De verdad que el lago Pecuén tiene ese misticismo que tiene, que las aguas son curativas, de verdad que hace bien, y el aire hace bien, y bueno, yo tenía la historia ahí servida, porque de repente conocí a pobladores que cuando empecé a pensar, yo los personajes, cada vez que me despertaba, cada día, me encontraba con un personaje, es como que estaba todo servido. Ahí es cuando yo decido que mi ficción tomara seres vivos, y entonces yo ya no tenía que crear el personaje, sino que tomarlos de la realidad y volcarlos en la ficción. Quizás yo lo modifiqué un poquito, algunos aspectos personales de algunas personas, porque para hacer un poco más llamativa la ficción, pero los personajes de mi obra están todos vivos, desde el intendente para abajo están todos en la obra, y quizás también por eso allá pegó muchísimo la historia, porque cuando yo subí un par de capítulos, hablaba, o sea, en vez de decir, no sé, Juan López, hablaba de Gastón Paterreu, que es el director del museo, o hablaba de Alberto Wood, que es el intendente, y entonces eso hizo que la población se sintiera muy identificada con la historia, desde un primer momento. Ahora, por un lado, la población se siente atraída, y yo me pregunto, ¿y aquellos que vos elegiste como personaje, qué reacción tuvieron a ver, loco, qué haces usando mi nombre? ¿Cómo te las ingeniaste con eso? Me pasó ahora, este último viaje, cuando ya esto era muy, había tomado tanta trascendencia, me preguntó un periodista lo mismo que vos, y lo que pasa es que el escritor, en la fabricación de la historia, tiene alguna impunidad. Es decir, esta impunidad hace que yo tenga necesariamente que no pensar en tantas cosas, no pensar en qué va a decir aquel, qué va a decir aquella otra. Es decir, yo sé que tengo la historia y no puedo tener muchos límites. Tengo que estar muy limitado en la elaboración de la historia. Y bueno, la gente, hasta donde yo sé, nunca me trató mal. Y si eso es lo que, quizás eso te responde la pregunta, pero no, creo que están muy conmovidos por todo esto. Además, yo trato siempre, la historia tiene algo que ver con lo gauchesco también, así que para mí es algo muy, muy genuino, muy argentino, y trato siempre de tratar a las personas con mucho respeto. Digamos que se han sentido honrados por ahora. Y estamos hablando de la trascendencia que tuvo, y estamos hablando de cosas mágicas, y claro, la magia no terminó en que te haya elegido Caroé y en lo que te encontraste allá y hayas decidido contar su historia, sino en que después lo publicás en Facebook, y ahí, ¿qué pasó? Contale eso a la gente. Bueno, en el mayo de este año, del 2009, yo cuelgo a modo de publicidad 2 o 3 capítulos, y invito en forma azarosa a 15 personas, 15 caruenses, y espero unos días. Yo cierro sesión de Facebook, y a los 4 días abro de vuelta, porque pensé que iba a ser algo anecdótico ese Facebook, nada más. Y a los 4 días tenía como 50 solicitudes de amistad, y veo que me habían escrito en el muro una cantidad de cosas. Esta cantidad de cosas no era algo muy muy normal, porque no era felicitaciones, che, muy bueno lo que estás haciendo, sino que eran opciones de ficción de mis capítulos. O sea, la gente había empezado a escribir capítulos o son opciones, yo lo llamaba, de esos capítulos. Entonces a mí me sorprendió muchísimo, porque de repente yo ya había terminado la novela, la parte impresa de la novela, y me había sentido muy cansado y de vuelta volví a ver que todo esto estaba muy vivo. Y a la semana se metieron muchas más personas y al mes éramos como 300, después 500, después ya 1000 y bueno, ahora estamos 1600, pero 1600 que forman activamente la ficción, porque por ahí voy a decir, tengo en Facebook tengo 500 amigos y en realidad solamente te conectas con 5, con 10, con 20, pero acá hay una gran participación. A mí me sorprendió mucho porque esta participación iba creciendo. Y no solamente estaban involucradas las letras, porque no solamente a modo de comentarios o de notas me invadían, entre comillas, mis muros, sino que empezaron a sacar fotos, empezaron a pintar, empezaron a hacer esculturas, empezaron a tomar algunas calles de Carué para hacer escenografías y a pintar algunas escenas, perdón, a sacar fotos de algunas escenas. Entonces me colgaban álbumes enteros sobre algunas escenas y eso a mí me en un momento me sobrepasó, porque eran, cuando sobrepasé las 1000 personas era increíble ver cómo eso tenía vida propia. Y después yo lo único que hacía era tratar de mantener el rumbo de mi historia y tratar de que nunca haya nada racista o discriminativo, en fin, cosas así. Eso nunca hubo, pero sí tratar de mantener un rumbo. Y la verdad que la gente fue increíble la reacción, porque se liberó como una fantasía en un pueblo muy chiquitito. De repente esto funcionó como quizás una catarsis de creación. Entonces la gente desde 80 hasta los chicos de 12 años empezaron a escribir y bueno, me empezaron a mandar de todo, poesías, qué sé yo. Yo en un momento tuve y tengo todavía material, no solamente de mi novela, sino que la gente empezó como a ver la novela como un referente de cultural. Y así que me sobrepasó en una cantidad de veces, pero siempre después me encauzaba de vuelta. Pero la reacción fue increíble, la verdad. Digamos que la gente, con tu novela, lo que pudo hacer es este pueblo casi perdido, que es Carué, del que no se habla mucho, no solo empezaron a interactuar con tu novela, sino interactuar nuevamente con su propio pueblo, que tal vez no lo hacían. Generaste eso. Mira, la novela tiene algo de historia, a mí me gusta mucho la historia también, y tiene algo de el personaje central, el Nicolás Levalle, quien fundó Carué, fue un militar que estuvo en la conquista del desierto, y bueno, Carué tiene mucho que ver con la conquista del desierto, porque era ahí tenía sus tolderías Calfucurá, era un punto estratégico, no solo por el lago, que los indios ya lo usaban como nexo entre la naturaleza y lo curativo, sino porque quien dominara Carué dominaba todas las salinas grandes. La sal era en aquel momento como el oro. Así que se llamaba la llave del desierto Carué y en su momento fue muy importante. Así que cuando se conquista, ¿no?, Carué, se hace un pequeño poblado y bueno, Nicolás Levalle hace este pueblo, funda Carué. Y entonces mi idea siempre era tratar de incentivar a los jóvenes a volver a la historia, a volver a ver a su fundador o a los indios. Me gusta que la gente se interese por la historia. Ese fue mi objetivo y es mi objetivo como novelista. Y Carué es el pueblo que fue de los fortines y las gestas militares. En Carué saben que las fronteras pueden no ser más que un acto de fe, una ilusión pasajera. Hace más de un siglo el ejército cavó en las afueras de este pueblo un tramo de la célebre zanja de Alsina, supuesta frontera entre la nación y las pampas bárbaras. Los manuales escolares la recuerdan como una barrera defensiva contra los malones. En realidad, la zanja apenas impedía la libre circulación del ganado. Pero los indios siguen atacando, bromean hoy los encargados de la oficina de turismo. Es común que los chicos apedreen las farolas y rompan el techo de paja del único fortín que queda en el pueblo. Una reproducción en miniatura y turística ubicada en un extremo del bulevar Alsina. El fortín está frente a una discoteca y por las noches hay quienes lo aprovechan para ocultarse de las miradas indiscretas. Es fácil identificar el lugar más observado del pueblo. En lo alto de una esquina céntrica, justo frente a la imponente plaza de parques y diagonales, una cámara transmite día y noche todo lo que sucede en ese punto por el canal de televisión abierta del pueblo. Al mediodía, en esa misma esquina, a LB lo detienen. Dos policías le piden que se identifique y mientras uno comprueba los datos en busca de antecedentes, el otro le cuenta que nació en el pueblo y que ha regresado después de 2 años en Bahía Blanca. Dice que ha vuelto por la tranquilidad. Con quien estamos hablando es con Leandro Vesco, autor de la novela Carué. Pero la novela no es una simple novela histórica. ¿Qué es esto de este misterio, esta vertiente de soda? ¿Cómo es toda esa historia? A ver. Y por eso es muy singular la historia. Por un lado está esta parte histórica, ¿no? Y por otro lado, para hacer un poco más divertida la narración, a mí se me ocurrió poner soda en vez de agua en el lago, y esta soda tenía o tiene poderes no solo curativos, sino poderes amnésicos, produce una amnesia temporal de media hora, y bueno, eso a lo largo de la historia produce una cantidad de escenas muy, muy divertidas. Quizás eso sea una parte muy singular de mi novela, y también otra lectura que está en la historia de mi novela es que trato de relatar la historia de una comunidad rural donde todavía hay valores que son totalmente desconocidos y ya se han perdido en las grandes ciudades, como la solidaridad, la fraternidad, la camaradería. No sé, en Carué están las puertas abiertas, la gente anda en bicicleta, no hay candados. Entonces, pero no solo a Carué, sino en la vida en el interior es muy usual encontrar esta clase de pueblos. Y cuando vos llegaste allá a Carué, ¿cuál fue la historia que por ahí quizás te contaron y fue que más te impactó en este sentido? Sin duda la inundación. A 12 kilómetros de Carué está Villa Epecuén, que fue como la estrella de la zona, de la región. Villa Epecuén era una villa que tenía cientos de camas, una capacidad hotelera totalmente colmada en los veranos. La gente de 9:30 iba a veranear y a internarse en el lago y a sentir este influjo de curación del lago. Lo que pasa es que en 1985, un día como hoy casualmente, se cumplen 24 años de la desaparición de la villa. En pocas horas el lago Epecuén desbordó el terraplén y bueno, en pocas horas las primeras casas que estaban al lado del terraplén se inundaron, y a los pocos días, en menos de una semana, la villa entera estaba bajo agua. Esta historia a mí me fascinó desde el primer momento, porque sucedió como un tsunami pampeano, un tsunami que destrozó. No hubo ninguna pérdida humana, pero sí se perdieron miles de sueños, de deseos, de crecimiento. La gente tuvo que dejar prácticamente casi todos los muebles. Imagínate que en un par de días tu vida desapareció. Las fotos de tu familia, las fotos cuando eras chico, todo desapareció. La sal quema todo, entonces no queda nada. Bueno, y siempre en estos pueblos, cuando pasan estas cosas, se empiezan a tejer esas teorías de por qué, en este caso, por ejemplo, las inundaciones. ¿A vos te dijeron cuáles eran, según ellos, las teorías del por qué? Sí, en realidad la inundación propiamente dicha se hace por una cuestión totalmente humana, de inoperancia política. Es una historia larga, pero te la puedo resumir en 2 o 3 palabras. Inyectaron agua provenientes de cuencas a las lagunas encadenadas. El lago Epecuén es la última laguna de esa cadena y todas las demás lagunas tienen salida. El lago Epecuén es la única que no tiene salida, entonces todo el agua que venía de esas cadenas se desbordó. Es como una olla, fue una olla el lago Epecuén. Por eso sucedió algo tan rápido, la inundación. Después a mí, como novelista, entré a investigar y entré a ver que había ciertos misterios en torno al lago Epecuén. Yo creo mucho en la leyenda de los mapuches sobre el lago. También necesariamente yo necesité convencerme de algunas cosas, y también había indios que crearon en su demonología, los mapuches allí, de la rama Boragano, había ciertos demonios que circundaban por, caminaban por el lago, y es decir, vas como entrelazando historias milenarias y actuales, y bueno, como resultado está la Villa Pecuén en ruinas ahora, y sin embargo, mirá lo que pasa, hay un solo habitante en la Villa Pecuén que se llama Pablo Novak, que seguramente nos va a oír, y él dice que nunca vio nada extraño. Es una persona que para mí es casi un fantasma, o es un fantasma, don Pablo Novak. Su vida transcurre alrededor de las ruinas y vive en las ruinas sin energía eléctrica, sin nada, y bueno, él es feliz ahí, pero es un perfecto fantasma. Y seguimos en el próximo bloque hablando con Leandro Vesco, autor de la novela Carué. No se vayan, sigan escuchando y esperen más sobre este misterio. Miss, ¿escuchaste hablar de la linterna mágica? La linterna mágica. ¿Ese nuevo aparato de que habla todo el mundo? La linterna mágica. Decime la verdad, así tendrías que escuchar la linterna mágica. La linterna mágica. Luis, la verdad, sos un desactualizado. La linterna mágica. Solo un qué. Chao, Luis.